Muy buenos días, auditoras y auditores. Estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Yo soy Anita Jofre, quien está acá en el espacio acompañando a la mañana. El teléfono de la radio es el 41-22-22-363. El correo, contacto@espaciosfm. El WhatsApp, +569-567-39535. Seguimos en Acompañando la Mañana. Sin saber lo que he pensado, tanto te quiero que pienso, sin saber lo que he pensado. Nos acariciamos y luego solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como se ve la nevada. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. Será sensible como el silencio que domina la montaña. Será sensible como el silencio que domina la montaña. ¡Vamos, Toño! Eres mi duda, esperanza. Freddy Molina te quiere. Eres mi duda, esperanza. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Es un río que nace en la nevada, que en todo el Cesar fuerte se siente. Pero mi gran pasión la iguala ímpetu de su torrente, pero mi gran pasión la iguala, el ímpetu de su torrente. ¡Ay, hombre! ¡Suma! Si no me miras, el propio cielo siente mi pena y se entristece. Si no me miras, el propio cielo siente mi pena y se entristece. Valledupar yo canto versos de mi inspiración. En Valledupar yo canto versos de mi inspiración. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Como un pájaro que vuela alegre y aunque viaja herido no lo encuentran, y que en la inmensidad se pierde como si no llevara pena, y que en la inmensidad se pierde como si no llevara pena. ¡Ay, Dios! ¿Para qué cantar al sufrimiento cuando el amor sufrir no deja? ¿Para qué cantar al sufrimiento cuando el amor sufrir no deja? Thank you. valió la pena todo hasta aquí. Porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos, lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena poder entender que cada historia es una razón para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca puedo. Estamos de regreso con ustedes en su programa Acompañando la Mañana en Radio Espacios FM 107.3. Hoy día martes 9 de octubre se celebra a los San Dionisios. Dionisio, bueno, en la mitología romana Dionisio es el dios del vino y de las fiestas y suele estar representado por una copa y viñedos. Dionisio era un semidios o el hijo de un dios y un mortal. Su padre era Zeus y su madre era una mujer mortal llamada Semele. Y en la mitología griega, él era el dios Baco, que es como más conocido entre nosotros. Bueno, después de esto vamos a ir a una noticia y dice: 6 de los 68 abortos realizados en el Biobío fueron por la causal de violación. El 23 de septiembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial La Ley, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En el caso del Biobío se ha activado en 78 casos el protocolo. De esos, 68 mujeres decidieron no seguir con la gestión, de los cuales 6 fueron por violación. Bueno, como ya vemos, la ley ya está en vigencia y por lo menos acá en Concepción ya se está respetando la ley. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Bueno, eso yo lo dejo a criterio de cada cual en realidad. Tenemos acá otra noticia que dice: ventas de autos híbridos y eléctricos se elevan en 161% durante el 2018. El último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, correspondiente a septiembre del 2018, reveló un máximo histórico en las ventas de automóviles en Chile. Pero el alza también mostró cifras relevantes para la industria de los autos híbridos y eléctricos. Sí, bueno, la verdad es que Este último año había un incremento, ¿no?, del parque automotriz, yo creo que a nivel de todo Chile. Ahora hay más facilidades, en realidad. Bueno, cuando yo era más soltera, cuando estaba soltera, en realidad, a uno lo primero que uno quería, que sus hijos, nuestros padres querían que nosotros estudiáramos, ganáramos nuestra platita y nos compraran nuestra casa. Ahora los chicos se compran primero su auto y siguen viviendo en la casa de los papás. Pero bueno, esa es decisión que ellos tienen que tomar, y a lo mejor ya la casa ha dejado de ser prioridad. Así que eso es algo que ellos tienen que ir viendo y analizando bien. Aquí tenemos otra noticia que la encuentro bastante interesante. Dice, aumenta el bono de bodas de oro. Viudos también pueden postular. El Instituto de Previsión Social anunció que a partir de este mes de octubre, el valor del bono bodas de oro pasó de los 313.234 a los 321.474 pesos, en base a la variación del IPC. El beneficio se entregará por una única vez a pareja que hayan cumplido 5 décadas casada, que no estén separados, o sea, 50 años. Bueno, los que lleguen a esa edad, bienvenidos sea, y que reciban su platita para que lo celebren bien. Y ahora nos vamos a la sección de Acompañando a la Mañana. Puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro me puedo retrasar. Medias de seda, falda apretada, ¿qué maquillaje habré de usar? Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar. Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré. Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer. Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar. Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar. Estamos de regreso con ustedes en su programa Acompañando la Mañana de la sintonía Espacios FM 107.3. Tengo acá en mi mano un programa de la Fiesta del Volantín para el 13 y 14 de octubre. El sábado 13 de octubre del 2018, por ejemplo. A las 12 horas tenemos 200 volantines al viento, animación El Torito Martínez. A las 13 horas, conjunto folclórico Antú Bio Bio. A las 14 horas, los cuatreros del folclor. A las 15 horas, competencia de juegos populares anima el cachirupi. A las 16, fiesta guasa. A las 18, muestra de campeones de cueca ameniza Trinares de Cordillera. Y a las 19 horas, o sea 7 de la tarde, el grupo Zamora. Para el domingo 14 de octubre del 2018 tenemos a las 12 horas conjunto folclórico Corazón Campesino. A las 12:30 conjunto folclórico Renacer de Palomares. A la 1 competencia 100 volantines al viento, animación Torito Martínez. A las 14 horas muestra de trilla a yegua suelta. A las 15:30 horas presentación de grupo de danzas entre espuelas y polleras. A las 16 horas, show del animador regional El Cachirupe en competencia de juegos populares para el público. A las 17 horas, presentación del grupo nacional ranchero en horario familiar Los Charros de Luchito y Rafael. A las 18 horas, Cuecas Chora. Bueno, este es el programa de la Fiesta del Volantín para los días sábados 13 y domingo 14 de octubre, ahora en curso. Esta fiesta en realidad están forman parte de la celebración de sus 468 aniversario de acá de la ciudad de Concepción. Así que tiene dos días para divertirse. Vamos a estar repitiendo este programa para que usted no deje de participar. Así es que también tenemos, dice que a sábado 13 a las 10 horas en la Plaza Estero Nonguén Los Lirios. El sábado 20 del 10 en la Plaza Valle Blanco de Loma San Sebastián.

Estamos de regreso en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá una noticia, dice, oferta en Cyber Monday, aumentan reclamos por precios antes que nunca existieron. Este lunes comenzó una nueva versión de Cyber Monday en el país, ocasión donde una serie de usuarios han presentado reclamos a través de redes sociales por las ofertas de algunas empresas. Específicamente, quienes han estado revisando productos y servicios en las distintas plataformas han notado que algunos precios que dicen ser descuento en realidad no son tanto. Bueno, hay que tener cuidado, está muy de moda en estos momentos, se está hablando mucho del Cyber Day, pero hay que tomar sus precauciones. Acá tenemos otra noticia, Alfredo Moreno. Pondremos todo para que más personas con discapacidad puedan ingresar al mercado laboral. El ministro de Desarrollo Social inauguró en Espacio Riesgo la Expo Inclusión y entregó las primeras cifras de empleadores y usuarios que se han beneficiado con la nueva ley de inclusión laboral. Puesta en marcha hace 6 meses, más de 500 ofertas laborales para personas con discapacidad es uno de los principales atractivos de este primer mercado laboral. Una excelente noticia para todos, ¿no? Aquellas personas que aún teniendo una discapacidad, pero eso no significa que no puedan entrar a trabajar. Me alegro mucho por ello y por todos. Dice aquí, Superintendencia de Educación recibió 119 denuncias por maltrato a profesores en el primer semestre. La Superintendencia de Educación afirmó que durante el primer semestre del 2018 se recibieron 119 denuncias por maltrato a profesores o asistentes de la educación en todo el país. Según lo informado por La Estrella de Concepción, la cifra marcó un aumento del 30.7% con respecto al mismo periodo del 2017, cuando hubo 91 denuncias en los colegios. Bueno, es una pena, ¿no?, que esto se siga repitiendo y que siga aumentando. Pero yo creo personalmente que también nosotros como papás, como mamá, debemos ayudar en la casa y tratar de que los hijos empiecen a respetar a nuestros mayores, así como lo hacíamos antes. Pues la verdad es que para nosotros ir al colegio y tener una profesora al frente era como, no sé, pues como estar con nuestra madre. O sea, lo que ellos decían, nosotros acatábamos. A lo mejor ahora quizás no se usa tanto, pero yo creo que lo que no se debe perder es el respeto hacia nuestros mayores y sobre todo a los profesores, ¿no? Que ellos forman personas, ¿no?, que más adelante van a salir al mundo, al campo laboral. Bueno, seguimos, nos vamos a una pausa musical. Se vuelven locos por nada. No sé lo que tiene el fútbol. porque la vas a pinchar. Thank you. Continuamos en Espacio FM 107.3 con su programa Acompañando la Mañana. Quiero recordar que hoy día celebramos a San Dionisio. Si usted necesita o desea felicitar a alguien que se llame así, llámenos al 41-2222-363. Concepción celebra su 468 aniversario en un mes lleno de actividades. Es por eso que les voy a leer aquí un programa de la fiesta del volantín que se realizará el 13 y 14 de octubre. Tenemos para el sábado 13 de octubre, dice, a las 12 horas, 200 volantines al viento, animación El Torito Martínez. A las 13 horas, el conjunto folclórico Antú Bio Bio. A las 14 horas, los cuatreros del folclor. A las 15 horas, competencia de juegos populares y anima el Cachiyupi. A las 16, la fiesta Guasa. A las 6 de la tarde, muestra de campeones de cueca ameniza Trinares de Cordillera. Y a las 19 horas, el grupo Zamora. Eso es para el día sábado 13 de octubre de 2018. Para el domingo 14, tenemos a las 12 horas, conjunto folclórico Corazón Campesino. A las 12:30 horas, conjunto folclórico Renacer de Palomares. A las 13 horas, competencia 1000 volantines al viento y animación. A las 14 horas, muestra de trilla a yegua suelta. A las 15:30, presentación de grupo de danzas entre espuelas y polleras. A las 16 horas, show del animador regional El Cachirupi con competencia de juegos populares para el público. A las 17 horas, presentación del grupo nacional ranchero horario familiar, Los Charros de Luchito y Rafael. A las 18 horas, cueca Choras. También tenemos el sábado 13 del 10, la Plaza Estero de Nonguén en Los Lirios. El sábado 20 del 10, en la Plaza Valle Blanco de Loma San Sebastián. El domingo 21 del 10, corrida a las Tres Lagunas, que son las lagunas Lo Galindo, Lo Custodio y las Tres Pascualas. Ese va a ser la fiesta de celebración del aniversario de Concepción. Acá hay otro también que le puede ayudar de mucho para que vaya a divertirse un ratito. Dice, Concepción saluda a Violeta en su centenario, obra musical interpretada por el grupo Mestizo. Fechas y lugares. El día jueves 4 de octubre en el Liceo Polivalente Lorenzo Arena, en la dirección Cuarto Centenario 215 de Lorenzo Arenas. El sábado 6 de octubre en la Escuela Diego Portales de Palazuelos, Avenida Principal 364 Villacap, Barrio Norte. El jueves 11 de octubre, Colegio Alerce, Temístocles Rojas 497 Pedro del Río Sañartu. Y el sábado 13 de octubre, Aula Magna en la UBB, en Collao, 1202. Ahí tenemos bastante, ¿no?, como para que salgamos a darnos un ratito de gorjorio, de ir a conocer algunas cositas y para que nos entretengamos todos y en familia. Ahora nos vamos a una pausa musical. Aquí

¿Sabía usted que la ciudad de Concepción está entre las ciudades chilenas con mejor calidad de vida? Aquí hay 5 puntos que lo indican. Primero, dice, Concepción está en el puesto 13 del Índice de Calidad de Vida Urbana 2018, realizado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. El estudio consideró a 93 comunas del país con más de 50.000 habitantes, entre las cuales la capital penquista se destacó. El ranking incluyó 9 comunas del área metropolitana del Gran Concepción. De ellas, Concepción es la única que está dentro de las comunas con buenos estándares de calidad de vida. La categoría que se evaluaron son viviendas y entorno, salud, medio ambiente, condiciones socioculturales, entre otras. Datos que obtuvieron de fuentes oficiales de estadísticas. Segundo punto, es la mejor ciudad para los jóvenes. Concepción es una de las mejores ciudades de América Latina para ser joven. Esto no lo decimos nosotros, sino que fue indicado en un estudio de 2016 realizado por la plataforma Data Room. A través de una encuesta realizada a 10.000 jóvenes latinoamericanos de 18 a 30 años, se buscaron las mejores urbes de la región para estudiar, empezar a trabajar, compartir un departamento o tener mejor calidad de vida en general. En el ranking global, Concepción aparece en el quinto lugar, por sobre importantes ciudades como Montevideo, Santiago, Valparaíso, Bogotá, Río de Janeiro, Lima o Caracas, y fue superada solo por Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Quito. La capital del Biobío también destaca en el sexto lugar de las mejores para estudiar en el macronutriente. La mejor de Chile en ese aspecto, Sao Paulo se queda con el título latinoamericano. Tercer punto, dice, tiene muchos lugares turísticos cerca. Y como no todo en la vida es estudiar y trabajar, también destacamos que Concepción está en una ubicación estratégica respecto al turismo, pues hay muchos lugares cercanos que puedes visitar. Alrededor de una hora de Concepción puedes hallar numerosas playas, lagos, volcanes y termas, entre otros atractivos turísticos. Hay mucha variedad. Si quieres ideas concretas para visitar, te invitamos a ver nuestra nota 7 paradisíacos lugares para visitar en la región del Biobío que probablemente no conocías. Y para conocer aún más la información sobre el turismo en el Biobío, puedes visitar el portal estatal Chile es Tuyo. El cuarto punto dice, tiene las mejores picadas de Chile. Si comer es uno de tus hobbies favoritos, te confiamos que en Concepción hay fantásticas picadas que de seguro te dejarán satisfecho. De hecho, en el 2012, el Consejo de la Cultura realizó un concurso de votación popular para elegir a las mejores picadas de Chile y hubo dos de Concepción que se ubicaron en el top 10. Estamos hablando del local de comida rápida Manhattan en La Vega Monumental y el Ojitos Pichos en Rengo 1301 de platos típicos. Además, en el 2017 se abrió un local en el centro de Concepción de la picada número 1 del país, el Kiosco Roca, originario de Punta Arenas. Ahora también puedes hallar sus choripanes en Avenida Bernardo O'Higgins 716. Si quieres más ideas para comer, puedes revisar nuestra nota, las 9 mejores picadas que nos pueden dejar de visitar en Concepción y 10 picadas para almorzar sano en el Gran Concepción. Y el quinto punto dice, es la cuna del rock chileno. Y por supuesto, no podíamos cerrar este ranking sin mencionar que Concepción es la cuna del rock chileno. Esto lo prueban las numerosas bandas chilenas y músicos que se han destacado a nivel nacional e internacional y que se han iniciado en esta ciudad como los clásicos Los Tres y Los Bunkers. También tenemos otras como Emociones Clandestinas, Julius Popper, De Salón, Niño, Cohete, Machuca, Mantarraya, Santos Dumont, Xolo Mandinga y muchas más. Además de los grupos más famosos en la escena penquista, puedes hallar muchas bandas emergentes que realizan tocatas frecuentes, así que si te gusta el rock, definitivamente te sentirás a gusto en esta ciudad. Bueno, estos son los 7 puntos, ¿no?, que nos indica que Concepción es una ciudad muy buena para los jóvenes y para pasar un rato agradable y pasarlo bien. Para mí personalmente, el clima me mata. Muy húmedo para mí. Pero bueno, ese es otro cuento y ahora nos vamos a una pausa musical. Bueno, seguimos en nuestro programa Acompañando la Mañana. Como todos sabemos, Concepción está de fiesta este mes, está de aniversario. Por lo tanto, acá vamos a leer un programa para la fiesta del volantín para los días 13 y 14 de octubre. El sábado 13, a las 12 horas, 200 volantines al viento, animación El Torito Martínez. A las 13 horas, conjunto folclórico Antú Bio Bio. A las 14 horas, los cuatreros del folclore. A las 15 horas, competencia de juegos populares, anima el cachirupi. A las 16, fiesta guasa. A las 18 horas, muestra de campeones de cueca ameniza Trinares de Cordillera. A las 19 horas, el grupo Zamora. Para el domingo 14, tenemos a las 12 horas, conjunto folclórico Corazón Campesino. A las 12:30, conjunto folclórico Renacer de Palomares. A la 1 de la tarde, o sea 13 horas, competencia 1000 volantines al viento, animación Torito Martínez. A las 14 horas, muestra de trilla a yegua suelta. A las 15:30, presentación de grupo de danza entre espuelas y polleras. A las 16 horas, show del animador regional Cachirupi en competencia de juegos populares para el público. A las 17 horas, presentación del grupo nacional ranchero horario familiar, Los Charros de Luchito y Rafael. A las 18 horas, cuecas choras. Tenemos acá sábado 13 del 10 en la Plaza Estero Nonguén, Los Lirios. El sábado 20 del 10, Plaza Valle Blanco en Loma de San Sebastián. Y el domingo 21 del 10, corrida por las Tres Lagunas. Me parece que son Lo Galindo, Lo Custodio y las Tres Pascualas. También tenemos acá, dice, Concepción saluda a Violeta en su centenario. Obra musical interpretada por el grupo Mestizo. Fechas y lugares. El día jueves 4 de octubre en el Liceo Polivalente Lorenzo Arenas, en la dirección Cuarto Centenario 215 de Lorenzo Arenas. El sábado 6 de octubre, Escuela Diego Portales de Palazuelos, Avenida Principal 364, Villacap de Barrio Norte. El jueves 11 de octubre, Colegio Alerce, Temístocles Rojas, 497, Pedro del Río Sañartu. Y el sábado 13 de octubre, Aula Magna de Universidad del Biobío, en Collao, 1202. Horario de presentaciones a las 18:30 horas. Aquí tenemos parte de las festividades que usted puede ir a recrearse para que celebremos todos el aniversario de Concepción. Nos vamos ahora a una nueva pausa musical. Te vas de mi lado, romperás mi corazón. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa en Acompañando la Mañana. Casi me recuerdo del programa del día viernes en la tarde. Bueno, aquí algunas utilidades de algunas plantitas, ¿no?, que les pueden ayudar en alguna ocasión mientras buscan al doctor. Por ejemplo, aquí tenemos la cola de caballo, dice, es un diurético muy efectivo y un purificador de la sangre, es astringente y por lo tanto bueno para combatir la diarrea y la colitis. Posee excelentes propiedades para curar las afecciones del hígado, la vejiga, el estómago, el bazo, el páncreas, la tiroide y los riñones. Promueve la curación de huesos rotos y suple los nutrientes para el tejido óseo. Es bueno para el reumatismo, afecciones pulmonares y como diurético. Externamente se utiliza para lavar los ojos en caso de inflamaciones y conjuntivitis, así como en forma de pasta en superficies inflamadas, hemorroides, sangrante, fístulas anal y heridas diversas. Preparación: hervir 50 gramos en un litro de agua durante 5 minutos, dosis 2 tazas al día. Y aquí tenemos una especie que yo creo que todos la tenemos en nuestra cocina, que es el comino. Dice, se usa generalmente como condimento, ayuda a la digestión, elimina gases, purifica y aumenta la leche materna. Preparación, en infusión, una cucharada de semillas en un litro de agua. No se recomienda endulzar. Dosis, una taza 3 veces al día durante las comidas. Ahí tenemos con las propiedades el comino y es lo que nos puede ayudar. Acá tenemos el cilantro, otra hierba muy conocida en nuestra cocina y muy usada también. Dice, fortalece el tracto urinario. Se pueden utilizar la semilla o las hojas en infusión para enfermedades en el tracto urinario. También es recomendable para la indigestión y los gases. Preparación, en infusión, media cucharada por medio litro de agua. Dosis, una taza al día en cualquier horario. Aquí hay otra hierbita que no, a lo mejor no es muy conocida, pero es la famosa chancapiedra. Dice, muy eficaz para eliminar cálculos y las arenillas de los riñones y en enfermedades de las vías urinarias y los riñones en general. Combate el reumatismo y la gota. Preparación, en infusión una cucharada en un litro de agua. Dosis, una taza tres veces al día, antes de las comidas durante 8 días. Este tratamiento se puede repetir cada 20 días. Tenemos acá el eucaliptus. Se usa contra la tos, el asma, la bronquitis crónica y afecciones pulmonares. También en inhalaciones para congestiones rinofaringias. Preparación, en infusión, 3 hojas tiernas en 1/4 litro de agua. Dosis, 1 a 2 tazas al día. Contraindicaciones, en exceso puede ocasionar gastritis, alteraciones hepáticas e inhibición del centro respiratorio. También acá tenemos el ginseng. Combate la debilidad y las enfermedades degenerativas propias de la vejez, ya que en poco tiempo aumenta la resistencia y fluidos corporales. Se usa en enfermedades febriles crónicas, debilidades cardíacas para la convalecencia y en contra de la anemia, pérdida del apetito, asma, estreñimiento, dispepsia, vértigo, dolor de cabeza, indigestión, insomnio, lumbago, náuseas, desórdenes nerviosos, reumatismo, ciática, problemas estomacales e inflamación del tracto urinario. Preparación, hervir 2 cucharaditas, 10 gramos de la raíz en 1 litro de agua durante 10 minutos. Dosis de la cocción a 1 a 2 tazas al día, cada 24 horas y durante 3 semanas. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Y que les sirva estas recomendaciones sobre nuestras plantas y sobre algunas especies que estamos utilizando generalmente en nuestra cocina y que está al alcance de todo. Así es que nos vamos nuevamente a una pausa musical. Mi amor. Estamos de regreso en Radio Espacios FM 107.3 en su programa Directo al Grano. Bueno, quiero recordarles que nuestra Concepción está de aniversario este mes. Tengo aquí un programa de la fiesta del volantín para el 13 y el 14 de octubre, o sea, sábado y domingo. Dice, sábado 13 de octubre, a las 12 horas, 200 volantines al viento, animación El Torito Martínez. A las 13 horas, conjunto folclórico Antú Bio Bio. A las 14 horas, los cuatreros del folclore. A las 15 horas, competencia de juegos populares Anima el Cachirupi. A las 16 horas, fiesta Guasa. A las 18 horas, muestra de campeones de cueca Ameniza Trinares de Cordillera. Y a las 19 horas, el grupo Zamora. Esta es la programación para el sábado 13 de octubre. Para el domingo 14 tenemos a las 12 horas, conjunto folclórico Corazón Campesino. A las 12:30, conjunto folclórico Renacer de Palomares. A las 13 horas, competencia Mil Volantines al Viento, animación Torito Martínez. A las 14 horas, muestra de trilla a yegua suelta. A las 15:30 horas, presentación de grupo de danza Entre Espuelas y Polleras. A las 16 horas, show del animador regional El Cachirupi en competencia de juegos populares para el público. A las 17 horas, presentación del grupo nacional ranchero horario familiar Los Charros de Luchito y Rafael. A las 18 horas, cuecas choras. Sábado 13 del 10, dice, Plaza Estero Nonguén, Los Lirios. El sábado 20 del 10, Plaza Valle Blanco, en Loma de San Sebastián. El domingo 21 del 10, Corrida de las Lagunas. Ya sabemos de las tres lagunas, que Lo Galindo, Lo Custodio y las Tres Pascualas. También tenemos acá, dice, Concepción saluda a Violeta en su centenario. Obra musical interpretada por el grupo Mestizo. Fechas y lugares. El día jueves 4 de octubre, Liceo Polivalente Lorenzo Arenas, dirección Cuarto Centenario 215 Lorenzo Arenas. Sábado 6 de octubre, Escuela Diego Portales, Palazuelos, Avenida Principal 364 Villacap, Barrio Norte. El jueves 11 de octubre, Colegio Alerce, Temístocles Rojas, 497 Pedro del Río Sañartu. El sábado 13 de octubre, Aula Magna de la Universidad del Biobío en Collao, 1202. Horario de presentaciones 18:30 horas. Aquí está para que usted asista y se divierta un ratito. Tenemos acá una noticia, dice, personas más vulnerables tuvieron el doble de problemas en el acceso a salud que el 20% de mayores ingresos. La secretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, entregó los resultados de salud de CACEN 2017. Con el ministro de esta cartera, Emilio Santelices, la subsecretaria sostuvo que el diagnóstico que entregó la encuesta conduce a importantes desafíos en términos de política pública. El 95.2% de la población del país dice estar afiliada a algún sistema de salud, según la encuesta CACEN del 2017, cifra que no registró cambios significativos respecto de la proporción que arrojó la medición anterior. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un placer haber estado con ustedes y será hasta mañana. Nos volvemos a ver de nuevo. Que tengan ustedes todos muy buenas tardes y sigan en la compañía de Espacios FM 107.3. Hasta mañana.